Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 5 de junio del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá. Aquí en la capital del estado de Veracruz, pues mucha lluvia, como ya se había anunciado desde días pasados. Yo creo que hoy va a estar por ahí más o menos, porque aunque ahorita no está lloviendo, está el cielo muy nublado. Y estaba pronosticado que por lo menos hasta la mitad de la semana, porque venía muy despacito esta perturbación tropical, que ya le perdí la huella, ya no sé por dónde anda, ni qué está haciendo, ni nada. Pero bueno, ¿qué está haciendo? Sí, haciendo que llueva mucho. Nosotros ya aquí estamos muy, pues no calientitos, pero sí bien resguardados, aquí en nuestra cabina, la cabina de Radio UV, que es la Casa de Radio Universidad Veracruzana y por ende la casa de todos ustedes. Bienvenidos sean a una emisión más de la revista. Bueno, pues un saludo a todos los revisteros que están muy entretenidos escuchando la mañanera, pero a las 8 con 3, 4 minutos dejan todo para sintonizarnos. Saludos entre otros a Nancy Correa, con mucho gusto. Nancy, un abrazo, gracias. Y al señor Guillermo Melo, también los saludamos con mucho gusto. Bueno, pues Andrés de Jesús Reyes Chuchín ya está aquí buscando la música para esta mañana. Lupita Páez haciendo lo propio en cuanto a las redes sociales, lista ya para

los aullidos y estornudos. Hollywood era el cielo. Biografía novelada de Lupe Vélez. Celia del Palacio. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ya son las 8:14 y ay, ¿qué hacemos con estos bocadillos literarios? Y mira que grabamos una buena cantidad, pero ¿cómo les diré? Grabarlos es más despacio, porque está supeditado a los espacios para grabar, que nos pongamos de acuerdo a las personas involucradas y una serie de cuestiones que hay que ver y que vamos más despacito. Antes de los bocadillos ni habíamos avisado nada, empezamos a grabar hasta que ya teníamos una buena cantidad y ya los lanzamos al aire. Entonces ahorita la verdad es que exactamente no sabemos qué va a pasar. Una sería, que no me parece la mejor opción, repetir todos los que ya hemos grabado otra vez. Pero como ya han estado pasando, es decir, como lo hicimos con el Café de los Prodigios, ¿no? Que se le da una segunda vuelta. Pero los bocadillos ya estuvieron al aire en diferentes horarios. Entonces, no me parecería la mejor opción. Otra opción es que se hagan aquí en vivo, como empezamos a leer Pedro Páramo, y que de ahí salió la idea de los bocadillos otra vez. Pero hacerlos en vivo sí tiene otro tipo de, de problemas, porque necesitamos tener la rúbrica con Lupita, porque esa parte de la rúbrica con Lupita es muy importante para los bocadillos. Si no, quedan así como cojos, ¿no? Entonces tendríamos que encontrar una sola rúbrica con la voz de Lupita y aquí dar nosotros el crédito del autor y etcétera, ¿no? La otra es dejarlos descansar un buen rato mientras empezamos a grabar poco a poco conforme se vaya pudiendo. Y mientras podemos, ¿qué les parece poesía? Este libro del Tren de la Poesía que editó el Ayuntamiento, que es una poesía muy sencilla, muy sonora, muy musical, como normalmente es la poesía, podría ser una buena opción para que conozcamos, también hasta cosas de García Lorca, de Guillén. Entonces podríamos empezar la revista con poesía mientras vemos qué pasa, ¿no? Bueno, pues en esas estamos. Se los decimos abiertamente. Dice, yo quiero agradecer a Gabriela Heredia que nos mandó un mensaje, pues la verdad muy gratificante para nosotros. Ayer vinieron nuestros amigos del ayuntamiento, David Islas, que es ya ahora como el coordinador, digamos, de los invitados que vienen, ahora que ya no está nuestro amigo Guillermo Manzano. Entonces él es el que va escogiendo los los invitados que vienen los martes a hablarnos del ayuntamiento. Y ayer trajo a uno de los funcionarios que a mí me parece que corresponden a la idea, a la intención de esta administración de hacer una nueva manera de hacer política y de servir a la ciudadanía, que es Francisco Domínguez Canseco, en la Dirección de Participación Ciudadana, con una experiencia muy grande ya en luchas sociales, en organizaciones no gubernamentales. Hace mucho por ahí tuvo un paso también aquí por el gobierno municipal. Luego se dedicó a lo que siempre se ha dedicado, a ayudar a la gente. Entonces, dice Gabriela, fue muy conmovedor y alentador escuchar al personal del ayuntamiento, a David y Francisco. Los admiro y felicito por su trabajo que están haciendo en beneficio de nuestra querida ciudad. Hay que estar orgullosos y orgullosas por la preparación y calidad humana de nuestro presidente municipal y la de toda la gente que lo está apoyando en el municipio. Otro asunto que quiero comentarte, qué lástima que los bocadillos literarios se están acabando. Esto es lo que les digo. Caray, son un deleite matutino, delicioso, sensacional. Bocadillos con los que no subes de peso, pero que alimentan la imaginación y el espíritu. Los felicito por tan buena idea y tan maravillosamente ejecutada. Realmente los hemos saboreado. Muy necesarios para los tiempos que estamos viviendo. Consulta, las lecturas del libro de La Vida Inútil de Pito Pérez, ¿las puedo conseguir? No, porque pues nada más grabamos uno o dos. Necesitaríamos grabar pues muchas más y ponerlas a disposición de la gente a través de los podcasts, por ejemplo, ¿no? Me encantaría para que mis papás las escucharan, ellos no viven en Jalapa. Muchas gracias y a ti, al grupo de apoyo de la revista, la música que pone Chuchín es sensacional, por acompañarnos todas las mañanas desde que vinimos a radicar a Jalapa ya hace 29 años, casi el mismo tiempo que tiene la revista, ¿o no? Sí, pues tenemos 31. Un abrazo, Gabriel Heredia, muchísimas gracias. Sí, yo concuerdo totalmente en lo que dice, porque cuando oye uno hablar con tanta emoción a gente como Francisco, que no es el único, pero sí es de los más emocionales, ¿no? Que se ve que disfruta tanto. Y ahora que es gobierno, porque antes estaba como luchando junto con los ciudadanos para que los gobiernos municipales o estatales les hicieran caso, ¿no? A sus peticiones. Y ahora está como gobierno, que no es nada fácil. Pero escucharlo hablar a Francisco es como ratificar una serie de convicciones que uno tenía, o si por ahí tuviéramos alguna duda, dice uno, por eso voté por esta administración, por eso voté por Hipólito. Al margen de los errores que se puedan cometer y que se seguirían cometiendo, porque pues así es esto, dice uno, qué bien me siento que haya un gobierno sensible, que haya un gobierno humano, ¿no? Que haya un gobierno que atienda como habla Francisco a la gente de una manera muy democrática, propiciando la participación de la gente y la gente feliz participando. Entonces uno dice, uno, no me equivoqué, y además qué bueno que soy de izquierda, ¿no? Porque así es, es la manera de que habla la gente que está convencida de los nuevos caminos que hay que recorrer, ¿no? En la administración pública. Entonces sí, es muy gratificante y contagioso. Entonces, bueno, y de lo de los bocadillos, pues ya les digo, andamos más o menos hechos bolas, pero pues ya tendremos que tomar una determinación próximamente. Por lo pronto, la próxima semana algo haremos. Podemos empezar con poesía y si no nos funciona, pues buscamos otra opción más cercana a lo que son los bocadillos. Bueno, muchas gracias. Norma Yolanda, ¿cómo te vas a dormir? Dice, hola Carlito, solo para recordar que el próximo domingo 9 de junio habrá función de Falsa Crónica de Juana la Loca en el Teatro JJ Herrera a las 12 en matiné, a las 12 en punto. Los boletos cuestan 100 pesos y están disponibles en Isadora, allá en Araucarias, en Literateatro, que está en Simón Bolívar, callejón de Simón Bolívar número 5, ahí por la rotonda, en la Florería de Talles, que es así, no sé dónde esté. Y hoy habrá 2x1, jueves y viernes va a haber venta del 2x1. Es decir, 150 por dos boletos. Sábado y domingo, precio completo, a 100 pesos el boleto. Si quieren ahorrar 50, pues de una vez. Para mayores informes pueden ir a la página de Facebook, Falsa Crónica de Juana la Loca, o llamar a Isadora directamente al 812-92-76. 812-92-76. Muy bien. Rebeca Boucher nos habla de la quinta conferencia del ciclo jalapeño, Jalapeñas Inolvidables, en memoria de la señora Carmen Cánovas de Bune. Presenta a la señora Carmen Bune Cánovas. Va a ser el lunes que viene a las 12 del día, sala 1 del Museo Casa de Jalapa. Y la entrada es totalmente gratuita. Saludos a nuestros amigos Guillermo López y Humberto Silva. Siempre desde muy temprano, pues ya están pendientes de lo que pasa aquí en la revista, de todo lo que decimos. Bueno, eso es por una parte. ¿Cómo ven esta iniciativa de Claudia Sheinbaum, que ha causado también cierto revuelo, de que los niños en las escuelas pueden ir, si les parece, si les gusta, con falda, y las niñas pueden ir con pantalón? Entonces eso ya causó mucho revuelo, se han hecho encuestas. Yo creo que es una cuestión más que tiene que ver con una manera de decirle a la gente, de decirle a los papás, que los chavos pueden ir como quieran, y que si hay chavos que prefieran ir de falda, que me parece que va a ser muy difícil que veamos eso, pero podría ser, pues que lo hagan, ¿no? Y que las chavas, que eso sí puede ser, y estoy seguro de que muchas van a tomar este ofrecimiento, toda vez que luego ve uno a las chavitas ahí cuando hay frío, ¿no? Ahí andan con sus piernitas todas enteleridas, porque no las dejan llevar ni mallas ni nada, por lo menos no en las escuelas públicas. Entonces eso de que les permitan llevar pantalón va a ser algo muy bueno para ellas. Entonces es como también romper este tipo de prejuicios, ¿no? Obviamente que tenemos desde que empezamos a ser educados, ¿no? Y a mí me parece bien que se haga eso y que el DF pues ponga la muestra. De todos modos, es una cuestión opcional. La gente no tiene por qué sacarse de onda ni poner el grito en el cielo. Si quieren, lo hacen. Si no, no. Es como también decirle a los chavos y a los papás que si hay preferencias sexuales, que se empiecen a notar en la forma de hablar o cosas así de los chavos, que no hay por qué asustarse, ¿no? Entonces, pues probablemente tendrán que ser estos chavos llamados para platicar con los papás, pero quienes tenemos una mente más abierta, pues pensamos que no tendría que haber mayor problema por la preferencia sexual de los chavos, ¿no? Y obviamente pues va a ser muy difícil por la cuestión del bullying que se avienten a andar en falda, solo que sean escoceses, ¿no? Pero por lo que respecta a las chavas está bien. Pero, pues ya sabe usted, luego empiezan las... A ver, ¿qué dice Jairo Calixto? Cualquiera diría que las asociaciones de padres de familia son el punto medular del pensamiento más incluyente y abierto sobre la faz de la tierra. ¿Cómo no? Sobre todo ahora que con el apoyo decidido de los masters del Open Mind, como Vicente Fox y Gelipillo, que no lo deja Gelipillo en paz Jairo, se manifiestan contra la nueva medida de la SEP, apoyada por la Sheinbaum. Ah, es una medida de la SEP, mira. Donde las chicas y los chicos puedan decidir si van de falda o de pantalón a la escuela. Digo, ay, ¿cómo se atreven? ¿Acaso nadie piensa en los Esteban Arce? Ah, ese gran conductor de televisión que no es nada ni misógino ni homófobo. Y luego con estas medidas pseudoprogresistas, nomás sacaron de onda al exdiputado de Morena por Nuevo León, el artista de la inclusión y el sentido común medieval. Ayer justamente eso estaba diciendo Macro en el programa del Canal 22 de los 500 años cara a cara, dice... Entre la influencia que pudimos haber tenido más bien los en la época prehispánica sobre lo que significó las épocas medievales o el renacimiento, mucho me temo que permeó mucho más la cuestión medieval y ya se quedaron enfrascados en esa charla. Bueno, entonces el sentido común medieval. Carlos Leal, que se pone peor que el licenciado Lozano. Ah, ese Lozano también no lo baja del comal, Jairo. Pues casi le dio por hablar de un complot contra la heterosexualidad a través de algo llamado ideología de género. Eso quise decir, ideología de género. Así, para saber realmente cómo está la cosa, salí a la calle en faldas y a lo loco, como Jack Lemmon y Tony Curtis. Ya me los imagino, estos hombres. Yo creía que mis compatriotas se iban a sacar más de onda, pero que con los tuitazos de Donald Trump, al que solo le falta decir que la Virgencita de Guadalupe es un peligro para los gringos. Sobre todo porque los críticos más conservadores nos habían dicho que por usar falda los niños se iban a convertir en travestis. Ay, Dios mío. Fue extraño, pero la verdad es que enfundado en una kit escocesa, ya ves, siempre quise ser como Willy, el de los Simpsons, y Mel Gibson en el papel de William Wallace. Ni me transformé en RuPaul, ni me echaron a la patrulla como el taxista español, ni mucho menos se me pidió que me subiera el dobladillo más allá del huesito para alegrar a los empleados, como ha sugerido un empresario ruso a las mujeres que trabajan con él. Me chiflaron. Vi mucho viejo libidinoso, que no es lo mismo, pero es igual. Risitas sardónicas. También hubo apoyo tanto en las redes sociales como en la vida real, pero sobre todo un enorme respeto y tranquilidad. Algo debe estar muy mal porque no hubo ni un conato de linchamiento, pues al parecer, nuestros connacionales están más preocupados por los rucos cochinos como Nazón Joaquín García, el padrote Maciel de la Iglesia de la Luz del Mundo, el que deberían dejar un ratito a solas con el campeón Andy Ruiz. Ay, ese Andy Ruiz, este boxeador mexicano, el único campeón de peso completo que ha tenido México. No el Pulgarcito, porque Pulgarcito no ganó. Pero este no tiene cuerpo de boxeador, sin embargo es muy bueno. Bueno, ahora que anduve en faldas y a lo loco, me di cuenta de que nos engañaron con eso de la ideología de género, que es un mito nada genial. Bueno, ahí queda para las pláticas de sobremesa, ¿no? Bueno, son las 8:34. Está usted escuchando La Revista. Según André Murua, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Dice Almadelia Murillo. Ceci Vargas, ahorita lo anuncio en un minuto, espérame tantito. Con mucho gusto. Almadelia Murillo dice, buenas tardes, desde una sociedad que cobija líderes religiosos, violadores pederastas, manipuladores y ladrones, pero se ofende ante la posibilidad de que los niños usen falda o las niñas usen pantalón. Ya no más falta que dijera, ¡ambrón! Dice Víctor Águila, ¿hay líderes religiosos de otro tipo? No, sí, sí los debe de haber. Sandra Plata, dice mi hijo de 9 años que la polémica es seguramente por el largo de la falda, porque él ve pasar todos los días frente a su escuela un grupo de frailes con falda larga y nadie se escandaliza. Y le contesta Almadelia, siempre iluminador el sentido común de los niños. Qué pena que hacernos adultos nos llene de prejuicios y reste lucidez. Pues sí. Oreo Derby, ¿cómo está, querido Oreo Derby? Día del Medio Ambiente, ¿ya escucharon a las chicharras a lo largo y ancho de la ciudad? Mira qué bonito. Muy bien. ¿Esto qué es, una guacamaya o un papagayo? Pero lo que sí es que es de un profuso colorido. Hermoso. Gracias, Fernando. Beso, Normis, no tienes nada que agradecer. Mujer y Salud es una expo de mujeres líderes de Veracruz. Son mujeres empresarias. Y van a tener una jornada de salud, va a haber talleres, conferencias, venta de productos de la región. Y va a ser mañana jueves en el Centro Recreativo Jalapeño de las 9 de la mañana a las 7. El programa de Mujer y Salud Expo, Mujeres Líderes de Veracruz, es el siguiente: a las 10 de la mañana de mañana, Centro Recreativo, inauguración; 11 de la mañana, conferencia La Mujer desde la Perspectiva de la Salud; 12:30, conferencia de emprendedora a empresaria. Luego va a haber una rifa por ahí de la 1:30, no sé qué van a rifar, algo rifarán. 13:45, taller de alto desempeño en ventas. Luego otra rifa. Y luego a las 4, huertos orgánicos urbanos, taller teórico práctico. Y a las 6, otra rifa, o sea que va a haber 3 rifas. Recuerden, Mujer y Salud, una expo de mujeres líderes de Veracruz, son empresarias, una jornada de salud, talleres, conferencias, venta de productos de la región. Mañana jueves, Centro Recreativo Jalapeño de 9 a 7, todo el día. Desde luego no se cobra la entrada. Bueno, le estaremos recordando al auditorio. La música que puso Chuchín Tomás Agustín Arné, y esto que escuchamos, se llama Obertura. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ya saben ustedes que, bueno, hay un artículo interesante que apareció en la jornada sobre las cárceles. Las cárceles en donde, aquí lo que dice Carlos Martínez García es que está llena de Jean Valjeans. Jean Valjean, este personaje entrañable, de los grandes personajes de la literatura universal, creado por Víctor Hugo en Los Miserables, una de las novelas que también nos marcaron, ¿no? Y nos invitaron a seguir leyendo. Él lo toma como ejemplo de muchos presos que por minucias, aunque sean delitos, pues están confinados ahí en las cárceles, porque no tienen asesoría jurídica, en fin. Vamos a ver qué dice la nota. En las cárceles mexicanas abundan los Jean Valjean. Están encerrados al igual que el personaje magistralmente creado por Víctor Hugo, debido a pequeños hurtos y otros delitos menores, y el sistema judicial los castiga exponencialmente. Miles de hombres y mujeres sufren suplicios cotidianos en centros penitenciarios de todo el país. Valjean, recuerdan ustedes, roba pan con el fin de alimentar a su hambrienta familia. Se le impone una pena carcelaria inmisericorde y debe padecer condiciones sumamente ignominiosas. En el año de publicación de la novela Los Miserables, que fue en 1862, los sitios de reclusión eran infernales, a menudo mazmorras que minaban la salud no física también, sino la mental, ¿no?, de quienes purgaban ahí días y noches terribles. En un sistema judicial y carcelario que fue inmisericorde con él, y tras huir de prisión, Jean Valjean es transformado por un acto de compasión, padecer con sentir el sufrimiento del otro. Del obispo, que si hay obispos buenos, aunque sean las novelas, del obispo Myriel, y reorienta su vida gracias a que este obispo pues lo perdonó porque se había robado unas piezas ahí de plata que tenía cuando le dio posada, ¿no?, una noche, algo así, y luego se llevó creo que eran cubiertos de plata. Y entonces cuando lo llevó el policía, ahí frente al obispo, al padre, le dijo al policía, no, yo se los di y lo salvó. Las estructuras persecutorias encarnadas, vuelvo a la nota, en el inspector Javert, nunca perdonaron a Valjean y organizan en su contra una despiadada cacería. Después, la novela de Víctor Hugo continúa desnudando a la sociedad francesa. Y bueno, nuestras cárceles, que oficialmente se llaman centros de readaptación e inserción social, en la práctica tienen objetivos punibles y hacen sufrir cotidianamente a quienes están hacinados, ellas y ellos, dentro de las instalaciones mismas, y la ley del más fuerte, se conjugan para vejar sin miramientos a los más vulnerables. Para nada son lugares en los que se prepare a sus habitantes para reinsertarse socialmente. Mentira. Las instancias judiciales recluyen por meses o años a personas que deberían seguir su proceso en libertad. Las autoridades se confabulan con los grupos que dominan las cárceles y envilecen, sobajan hasta la indecencia a los desdichados que día con día ingresan a crujías en las cuales cada metro cuadrado ya está habitado por alguien. Por distintas circunstancias y en diversos momentos, dice el autor, he visitado cárceles en estados de la República y en la Ciudad de México. Primero es necesario acreditarse y pasar por los varios puntos de revisión. Inevitablemente se topa uno con los celadores que intimidan o insinúan que algún soborno facilitaría hacer expedito el camino, ya sabe usted, hacia la sección donde se amontonan los presos. Una vez traspuesto el último retén, controlado por personal carcelario, entra uno a otra dimensión y se va de sorpresa en sorpresa, que para nada son agradables. Un querido amigo tuvo la maldición de ser acusado por un prepotente vecino de robarle objetos en su auto, dice el autor. El primero era cuidacoches, acreditado por cierta delegación, hoy alcaldía se llama, de la capital mexicana. El abusivo acusador y acosador, la tomó contra el esforzado trabajador a quien cotidianamente amenazaba e injuriaba nada más por sentirse gratificado en su distorsionada autoestima. Un día me avisaron que Axel, no es su verdadero nombre, no lo es, estaba detenido y lo iban a presentar ante el MP, acompañado entonces de unos amigos comunes de Axel y míos. Fuimos con el fin de conocer la causa de su detención, dice Carlos Martínez García, que es el autor de esta nota que aparece en La Jornada hoy. De forma por demás rápida y sospechosa, el querido Axel fue trasladado al reclusorio sur. Como era muy estimado por gente del barrio, debido a su gentileza y laboriosidad, coincidimos en los juzgados varias personas, vecinos, ¿no?, interesados en el futuro del arbitrariamente acusado. Después de 3 audiencias en las que nunca estuvo el juez, sino que fueron presididas por una secretaria, Axel recibió la ignominiosa orden que consistía en seguir su proceso judicial, pero encarcelado. Fue tal la reacción de amistades y de la comunidad eclesial a la que pertenecía Axel, que resultó sorprendente el monto de la colecta recaudada para contratar un abogado que llevara su caso. El abogado hizo un buen trabajo y después de 3 tortuosos meses, uy, mucho, ¿no?, Axel quedó en libertad, pero debió vivir un trimestre de horror. Siempre acompañado de un muy querido amigo, visité a nuestro apreciado Axel y padecimos la bulla o franca grosería de funcionarios y vigilantes carcelarios. Nos negaron ingresar alimentos que cumplían con la normativa y cuando nos defendimos de su autoritarismo nos intimidaron, dieron largas para ver si desistíamos de nuestro intento de compartir la comida con Axel y otros reclusos con quienes hizo amistad. Los visitantes disimulábamos la indignación que nos invadía al comprobar el deterioro del reclusorio sur, la suciedad que se desborda, conocer de primera mano la exigencia de cuotas a los internos. Circula en las redes sociales un video que exhibe las torturas que presos le infligen a otro encarcelado. Tiene por escenario un penal de Texcoco. No es un hecho aislado, se multiplican por cárceles del país y solamente es posible tal tipo de atrocidad porque las autoridades dejan hacer su voluntad a las mafias que a menudo están coludidas con ellos. Finalmente, entre tantos pendientes por transformar, está el del infernal sistema penitenciario, donde abundan las vejaciones, todo es un desorden, pero la inhumanidad está muy bien organizada. Y está una asignatura gigantesca pendiente, en todo el sistema judicial, pero en las cárceles, pues ya ni se diga. Bueno, pues faltan 6 minutos para que sean las 9. 6 para las 9 aquí en la revista. Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido si tanto como te quise. Si me hubieras querido, caramba, mi amor, caramba, pasar este invierno triste mirando caer la lluvia. Tantas cosas me dice, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba, mi amor, caramba, las cosas que nos perdimos, los chismes que solo escucho entre las piedras y el río. Caramba, mi amor, caramba, el viento. si tanto como te quise, así me hubieras querido. Caramba, mi amor, caramba, pasar este invierno triste mirando caer la lluvia, que tantas cosas me dice. Caramba, mi amor, caramba. Con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Nuria se llama ella. Caramba se llama la pieza. Caramba. Ay, caramba, teatro. Saludos a Miguel Ángel Pimentel. Bueno, no sé si sabían, pero si no, se los decimos. Los anfibios fueron los primeros animales que pusieron sus cuatro patas en tierra firme hace aproximadamente 360 millones de años. De acuerdo con Conavio, en México existen 376 especies descritas de anfibios, 237 sapos y ranas y 137 salamandras y ajolotes. Bueno, de esto se va a tratar la sesión de Sábados en la Ciencia, este sábado que viene, charla-taller, anfibios fantásticos y por qué conservarlos. Explora en la historia natural de sapos, ranas, salamandras y cecillas y aprende la importancia que tienen en nuestros ecosistemas. Ahí los va a estar acompañando la maestra en ciencias Adriana Sandoval. El sábado a las 11, entrada libre en el Museo de Antropología. En el programa que ustedes ya conocen muy bien, ya pues de tantos años, tantos y tantos años. Y el de Leyendo Te Cuento, el taller Leyendo Te Cuento, estrategias para la promoción de la lectura dirigido a maestros y bibliotecarios y promotores de lectura, impartido por Eduard Bedoya de Colombia y por Caterine Rendón, esta chica que estuvo aquí con nosotros hace unos días. Esto va a ser el día 6, que es viernes, ¿verdad? Oye, ¿cómo estamos? ¿5? Mañana. Mañana de 9 a 1 en la biblioteca de la ciudad. Y pasado mañana va a haber un taller para los niños. Ambos son gratuitos. Este que les estoy diciendo está dirigido a maestros, bibliotecarios, promotores de lectura, gente interesada en la lectura, que quieran por su cuenta a lo mejor ayudar en algo para que los chavos lean. Pues lo pueden tomar, pues es gratis. Mañana, digo que no lo fuera, pero todavía se les facilita más, si es gratis, desde luego. Biblioteca de la Ciudad, 9 de la mañana. Y para los niños de 6 a 12, un taller ya mucho más jugado y todo esto para al otro día, el viernes. Ahí mismo, gratis. Bueno, Vamos ahora, al Café de los Prodigios. Son las 9:02. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Óscar, no te había contado algo. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Fíjate que quería yo hacer un ejercicio con los chavos en la escuela. Y usé tu libro de las vocales malditas. ¡Ah, qué bueno! Eso me da gusto. Sí, estuvo súper divertido. Estaban bien entusiasmados y escribieron cosas muy divertidas. ¿Así con una sola vocal? Sí, con una sola vocal. Mira, déjame buscar porque anoté algunas. A ver. Aquí están. Mira. Escribieron... Una era... Ana llama a la casa la blanca paz. Vaya, quedó pura, limpia. Quedó bien, ¿verdad? Uh-huh. Con E... escribieron, eres el pez de este breve mes. Oye, está bien en la frase. Está bien, ¿verdad? Eres el pez de este breve mes. ¡Qué bien! Está bonita. Todo ogro los tomó como toro loco. Vaya. Hasta con I se aventaron, ¿eh? ¿De veras con I? Sí. Porque la I es dificilísima. Sí, sí, sí. Pues justo una chava escribió, ¿Pili? Sí, Pili, Mississippi. ¿Mini Pili? Sí, mi mini pili pibil. ¡Vaya! ¡Qué bien! Sí, estuvo muy divertido. Es que, ¿sabes qué pasa? Es un reto tremendo. Es quitar cuatro vocales del circulante para hacer textos lógicos con una sola vocal. Sí, yo la verdad siempre había tenido las ganas de preguntarte. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo se te ocurrió? ¡Ah, caramba! Mira, hace mucho tiempo cuando estaba estudiando el doctorado en España, en la Complutense de Madrid... Por razones de vagancia, se me perdió la fecha del calendario en que yo debía de regresar a cobrar la beca de la cual vivía. Y llegué tarde y estaban las ventanillas de la Complutense cerradas. Ajá. Y yo, pues, vivía de eso. Y entonces recordé que alguna vez había agenciadome ciertos ingresos haciendo acrósticos durante mis épocas de estudiante de secundaria. ¿Tampoco hacía sí? Acrósticos a la hora del recreo con el nombre de las compañeras. Ajá. Necesitaba que alguien estuviera interesado en ellas. Venía, bueno, claro. Y me compraba mis acrósticos por una torta. Ay, de veras, era trueque. Yo me estrené de muy joven como una especie de Cyrano de Bergerac, marca libre. Y estaba de verdad en Madrid, en la Inopia. Ajá. Y decidí escribir en el piso de la Puerta del Sol, ahí donde se reúnen algunos pintores a hacer conjises, sí, unos cuadros preciosos. Uh-huh. Pues yo me agencié un metro cuadrado y ahí empecé a publicar mis poemas. ¡Órale! Pero con tan mala suerte que los pisaban para acercarse y ver desde más cerca a los compañeros de banqueta. Ay, no puede ser. Que pintaban muy bien. Y estaba verdaderamente ya delirando del hambre porque se interponían todas las vacaciones de diciembre. Y yo andaba así. O sea que así te quedaste. Sin plata. Uh-huh. Y creo que inspirado por el hambre, que siempre es buen inspirador, se me ocurrió escribir un soneto octosilábico con A, al que le puse concierto para vocal sola. Decía algo así como: nada hará la gran dama allá tras la casa clara. Nada hará la larga para alzar la palabra. Dará la daga alada, callada la garganta, atará cada planta la máscara naranja. Y ya no me acuerdo qué más seguía, pero fíjate que tuve tan buena fortuna que logré sobrevivir gracias a lo que recolectaba de monedas sobre ese poema. Y luego ya de vuelta a México, ya terminado el doctorado y demás, encerrado en mi cubículo en la FES Acatlán. Y además, ya sin hambre, pero con una hambre más bien de paisajes, de experiencias, porque fueron 2 años de aventura maravillosos aquellos. Uh-huh. y regresar a mi claustro me pareció asfixiante. Y para, no sé, dinamitar las paredes que me estaban apresando, agarré unas hojas de papel y me puse a escribir, con la sospecha de que si había logrado sacar un poemita, a lo mejor se podía contar una historia completa. Empecé la cantata Satanás, que es el primero de los cuentos. Se pudo. Logré contar ahí una historia maligna entre un matrimonio muy mal avenido. Sí, es como medio bíblico, ¿no? Pues, Sara y Abraham se llevan muy mal porque, como dice en el texto, habrá raza más mala para la cama. Y ella le vende el alma a Satanás para hallar gran galán para la carnal falta. Es un cuento divertido. Y luego vino, pues, en el orden lógico, la E. Y me costó un trabajo verdaderamente endemoniado. Porque tenía el prejuicio de que debían de ser cuentos monotemáticos. No solamente monovocálicos, sino monotemáticos. Si el cuento de A había salido un cuento de amor, el E, pues, también quería que fuera de amor. Y estaba la palabra querer. Pero querer tiene una U. Aunque no suene. Aunque no suene, tiene la U. Entonces no podía usarla porque tenían que ser cuentos puros, desde el punto de vista gráfico incluso. Sí. Y di muchas vueltas hasta que me di cuenta, ya en el borde del delirio, que había un binomio que servía como el pararrayo semántico de todas las otras palabras. El binomio jefe y hereje. Ah, ok. Y se me ocurrió que podíamos hacer una bonita versión de Adán y Eva. Con la condición de que se llamaran Esther y Efren, eso era lo de menos. Claro, claro. Dios era el jefe de Tez Perenne y la serpiente el hereje rebelde. Y justo entonces, rebelde, también viene re bien. No, pues te digo. Hereje rebelde. Hereje rebelde, jefe rebelde. Tienen ahí un que ver, como que la E convocara esto, igual que la A convoque el amor. Y empezó, pues, en el verde césped del Edén, célebre sede de creyentes, el decente Efren se estremece. Ahí va planteándose la situación. Hasta que están Esther y Efren platicando, y ella dice: Efren, eres decente, mereces se te revele el ser del éter celeste. El ser se te del deje éter celeste. Emprender, tenerme, expeler semen, tenderte en el césped. Esther, detente, el jefe es retevemente, pretendes descreer de él, se te mete el rebelde. Ese de jefe me prendes, jefe, regente, gerente, se cree el tres reyes, es el jejen del Edén. Bueno, están conspirando ahí de una manera espantosa. Y aparece Dios y dice: dejen de entenebrecerme. Entenebrecerme, esa palabra está maravillosa. Es preciosa la palabra. Entenebrecerme. Dejen de entenebrecerme, les generé de heces en el retrete del desdén. Les exenté de fenecer. Bueno, dice un montón de cosas. Sí. Hasta que llega un punto en el que tengo que soltar las maldiciones bíblicas de parir con dolor y ganar el pan con el sudor de la frente. Claro. Y no te miento, me debo de haber tardado 2-3 meses en encontrar la frase que diera la idea de parirás con dolor. Sí. Por eso me lo sé de memoria, es que los tengo pirograbados en la cabeza porque fue frase tras frase un trabajo así como de filigrana, de ir remachando a martillazos cada una de las palabras para que quedaran en su sitio. Sí. Y se pudiera transmitir un significado. Sí. Bueno, pues encontré por fortuna, después de muchas paráfrasis, la fórmula esta de Esther, eres plebe del rebelde, te he de vencer, el degenere te preñe, el bebé te fermente, te prensa estrecheces, Efrem te despeche, te cele, te frene. Que suena como maldición bíblica, no, aparte de todo. Hombre, y además queda mucho más clara que la otra. Sí. Y eso que solo tiene, ¿eh? No solamente parirás con dolor, sino cargarás un macho que te maltrate. Efrem te despeche, te cele, te frene. Sí. En fin, hice el cuento este y luego vino la parte quizá más difícil de lechura de estos cuentos, que es la I. La I. La I tiene muy pocas palabras y creo que es el cuento mejor resuelto por el hallazgo que se me ocurrió hacer un diálogo en el que uno de los dos interlocutores está omitido y solamente se escucha la voz de Mimi. En bikini. Mimi sin bikini. Mimi sin bikini. Infringir mi civil vivir. Si sin ti viví difícil, chipi chipi sin fin. Sin ibi films. Evin. Fue un trabajo que fue saliendo poco a poco y además, siempre que escribo, tengo la esperanza de que me va a salir algo. Bueno o malo, eso es lo de menos, pero estoy seguro que yo termino el texto. Claro. En el caso de estos cuentos, lo más difícil fue ir avanzando frente a la desesperanza o contra la desesperanza. Porque no tenía ninguna noción de que fuera posible. Y luego la O. Es que platícame algo, porque ese cuento es precioso. La O me gusta. Siempre me han preocupado los locos. Los menciono en muchas partes de los libros que tengo. Y siempre desde un enfoque antipsiquiátrico. Siempre hablando un poco de la diferencia de, del maltrato que recibieron en las épocas que no han pasado del todo, en que utilizaban unos métodos muy sanguinarios para meterlos a la normalidad. El método de Sackel, que consiste en provocarle comas insulínicos al pobre paciente durante 30 días, 30 comas de estos, claro, los dejan como sedita. Sí, o los electroshocks, que pues se los aplicaron a un poeta maravilloso que fue Antonin Artaud. En fin, ese tipo de prácticas de la policía psiquiátrica siempre me han resultado detestables. Claro. Y leí cosas muchas del doctor Basaglia, un psiquiatra de Milán que funda todas las bases de la antipsiquiatría. Y desde entonces me siento muy identificado con eso. Y el cuento de la O, traté de que es fuera justamente... Es redondito como la O. Es redondo como la O. Es redondito. Porque están Sor Socorro, Sor Flor, el doctor Otto, el loco Rodolfo. Rodolfo. En la escena en que le van a aplicar los shocks al loco para enderezarlo. Y hay un momento en el que él logra deshacerse de las dos enfermeras. Rodolfo soltó tosco trompón, Sor Socorro rodó como trompo. Pronto, doctor Octo, con cloroformo, yo lo cojo. Se arma una bataola ahí. Y se queda solo Rodolfo con el doctor. Y le dice, no, doctor Otto, los shocks no son modos, son solo poco costosos. Nosotros no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo, somos lo otro. Otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos. Y ahí se engolosina el loco soltando su discurso. Y mientras, Otto, sordo como todo ortodoxo, no lo oyó, rondó los pomos, tomó dos con cloroformo, como molotovs los botó. Rodolfo notó borrosos los contornos, flojos los codos, zozobró. Y ahí lo agarran, lo amarran y le sueltan todos los electroshocks. Sí. Ya cuando las enfermeras al final están reanimadas, una de ellas dice, ¿cómo, doctor Otto? ¿8 volts? No, contesta él, no, no solo 8, todos los volts. Ay. No soporto los rollos, loco, no, yo lo jodo. Es la imagen del dogmático total. En fin, fue un experimento muy bonito. Yo no sabía que se trataba de una figura retórica llamada el hipograma. Gracias a una maestra extraordinaria de nuestra universidad, que es la doctora Elena Bristain. Ah, sí, tiene un diccionario. Sí, ¿no? En ese diccionario tuve la enorme sorpresa, gusto y todo lo demás, de encontrar que la voz, el hipograma, es ilustrada con un ejemplo de mis cuentos de las vocales malditas. ¡Qué maravilla! Yo quiero mucho a la doctora Elena Bristain. Creo que de verdad es de esos portentos que tenemos en la UNAM. Oye, pero se nos ha venido el tiempo. Traigo prisa hoy. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No me digas! ¡Sas, hasta mañana! Bueno, hasta mañana, gran carnal. Oye... Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos, las 5 vocales van a desfilar. Esto fue El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Esto que dice Óscar es mucho más ingenioso. Nosotros jugábamos de chicos a hablar con alguna de las vocales, ¿no? Y utilizábamos un comercial que se hizo muy famoso, de estaban los tomatitos muy contentitos cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo, pero entonces teníamos que hacerlo con la A. Estaban las tamatatas, me cantan tatas, cuando llega el bardaga a hacer las jaga, y ahora con E, esteben les temetetes, me cantan. Y así jugábamos, y así nos pasábamos horas y horas. Qué inocentes éramos. Bueno, lo que son muy padres son los palindromas. Estas frases que tiene, que lo mismo se leen al derecho al revés, es algo casi como mágico, ¿no? Es ir a encontrarlos, a mí se me hace muy difícil, debe haber por ahí algún secreto. Pero luego les vamos a dar algunos ejemplos de palindromas, o los acrósticos, ¿no? También. Bueno, son las, o los anagramas también, con las mismas letras de una palabra, formar con las mismas letras otra palabra. Todo eso son unos entretenimientos muy padres. Son las 9:18. Acuso recibo de los relatos con sabor a leña de Noel Juan Armenta López y su hija Cecil Armenta Rodríguez. Y son cuentos que, como él dice, nosotros no somos escritores, sino que pues hicimos este libro, que es una publicación casera, de historias que nos han contado. Y pues ya ven que la narrativa oral pues tiene esas bases, ¿no? Lo que pasa es que en la narrativa oral generalmente se queda en eso, se queda en narrativa oral, salvo cuando algunos investigadores, pues, con grabadora en mano, van a recopilar toda esa narrativa oral y alguien la pone en el papel como morábito. Entonces, es un poco lo que están haciendo ellos aquí, o sea, son historias que les han contado, pero ellos sí las han escrito, ¿no? Dice, después de toda mi vida estar rodeada de libros y periódicos, café y whisky, mientras observaba a mi papá, dice Cecil Armenta, y a mi mamá cocinar o leer, me imaginé que algún día iba a estar escribiendo esto, ¿no? Si algo nunca voy a pagarle a mi papá es toda la cultura que me ha otorgado de la mano de su amor por las letras y sus fantásticas historias. Voy a pausar para decir que también le doy las gracias a mi madre. Qué curioso, dice, voy a pausar para decir que también le doy las gracias a mi madre, pues ella me recalca hasta la fecha la moderación de mi lenguaje oral y escrito. Me ha inculcado la responsabilidad, constancia y compromiso que hay que implementar en todo. Mi papá me enseñó a ver la lectura y escritura como todo un arte, a convertir cada enunciado en un poema. Mira qué padre. Y aquí tienen varios ejemplos que, por el tipo de narrativa, nos queda más compartirla ya en Radio Ciudadana, porque de hecho ya lo estamos haciendo con una recopilación que hace Morábito, un escritor, a todas estas grabaciones de narrativa oral que varios investigadores desde principios del siglo pasado empezaron a recoger en diferentes partes de la República, y eso es lo que estamos compartiendo allá en la Radio Ciudadana. Vamos a leerlos con mucho gusto. Bueno, sí, Alejandro Saldaña nos había compartido un texto, pero es muy extenso. Él mismo dice, es muy, muy extenso. Y tiene que ver con hace unos días, una mujer que estaba haciendo algunas reclamaciones fue el foco de atención de todas las gentes que estaban, o estábamos, porque a mí me tocó parte, en el centro, porque se subió a un carro, se metió al banco, en fin, una protesta sui generis, ¿no? Y se quitó la blusa. Entonces, lo que plantea Alejandro, y que eso es lo que yo había adelantado el día de ayer, que quedamos de leerlo, pero me doy cuenta que es muy, muy extenso el artículo, pero va en el sentido de las reacciones tanto de los medios de comunicación que se dieron cuenta del asunto, ahora con la facilidad de las fotografías que todos los celulares traen, pues fue una reacción desagradable tanto de parte de los periodistas y de parte de la gente, ¿no? Una situación muy poco solidaria de parte de nosotros, poco sensible, ¿no? De parte de la gente, que lo tomó a chunga por el lado del morbo, por el lado de la burla. Pues él hace una crónica realmente de todo lo que pasó, ¿no? Alejandro, el registro que hicieron los medios, dice muchas personas que de inmediato sacaron su celular para grabar, no fue el más atinado, es lo que les digo, incluso en algunos casos se podía calificar de lamentable, puesto que se violaron los derechos de ella, ¿no? No es mi punto de vista, es lo que marca la ley, dice Alejandro. Saldaña, se entiende que la irrupción quizá para algunos fue violenta, si bien nunca atacó a nadie, nunca puso en riesgo la vida de otras personas, ni la suya, sin embargo la empatía con ella, que uno esperaría de profesionales de los medios de comunicación, mira, es lo que les digo, fue muy tibia, cuando más llamar a las autoridades para que se hicieran cargo, ¿no? Fue más importante la información, entre comillas, que el respeto a la dignidad de una persona en un momento de crisis emocional, porque eso fue lo que tenía. Entró en crisis a raíz de un, no sé, creo que por ahí me platican que fue una infracción o alguna cosa que, pero que detonó en ella una crisis emocional, ¿no? Entonces la empatía no estaba en llamar a las autoridades presentes, por cierto, ahí estaban, ¿no? Viendo igual, sino en la manera de cubrir la nota. No pretendo, dice Alejandro, indicar la forma de hacer su trabajo, simplemente expreso mi desacuerdo con el tratamiento informativo que dieron a la crisis emocional de una persona. Y mi desacuerdo no es solamente porque no me gustó asunto subjetivo, sino porque fue un abordaje violatorio de los derechos humanos. Tiene toda la razón, Alejandro, y eso lo comentamos quienes supimos. A mí me tocó nada más ver una persona que de pronto se hincó y traía una camisa así como de la Cruz Roja. Yo iba para la otra radio, pues ya no me... Yo nomás vi una bola de gente ahí y ya en Radio Ciudadana ya me enteré de cómo había estado el asunto. Y sí, los comentarios que hicimos fueron en ese sentido, ¿no? De que fue muy, muy desagradable y desafortunada la reacción tanto de los periodistas que estaban cubriendo el evento como de la gente que estaba por ahí. La mayoría, supongo yo que no todos. Bueno, pues ya nos estamos pasando a retirar. Así que ojalá que tengan ustedes un buen día. Ojalá que no tengamos tanta lluvia. Pero de todos modos hay que salir prevenidos. Muchas gracias por su atención, por sus mensajes, por su afecto. Y nos despedimos con Eddie Vedder, garantía, se llama esto, garantizado. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, ahí nos vemos. Bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me. So I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. Someone Impacto Deportivo en Radio Universidad. Cinco elementos de la selección de fútbol de halcones de la Universidad Veracruzana, cuatro del selectivo femenil, campeón de la pasada Universidad Nacional y uno del equipo varonil, fueron citados a la concentración con el preseleccionado universitario para conformar la representación de nuestro país que estará en el Mundial Universitario de Nápoles 2019. Del equipo campeón de la Universidad Nacional en Mérida, Yucatán, son convocadas a la preselección Kenia García Camacho, Kelly Herrera Alarcón, Tania Etzel Rivera Bigman y Wendy Morales González. Del selectivo varonil es convocado Itzamana Martínez Castro. Los mejores futbolistas de ambas ramas de las diferentes instituciones de educación superior que tomaron parte en la pasada Universidad Nacional estarán a prueba en busca de que el cuerpo técnico del representativo tricolor decida quiénes van a formar parte del representativo mexicano para los mundiales universitarios de julio próximo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Un peu plus chaque jour, ce que c'est le bonheur.